Cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, este jueves 27 de agosto aquí en Radio Roja. Y continuando con el tema de los incendios, se está repudiando la detención y las falsas acusaciones contra Matías Germán Carvalho, que fue acusado de prender fuego cuando justamente estaba haciendo todo lo contrario. Algo así es lo que ocurre, Juan Martín. Tenemos en línea a Estela Jiménez, secretaria adjunta de UTS. Sí, es correcto. No sé si Estela nos estás escuchando. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Estela. Muy bien. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, venimos hablando y venimos haciendo notas durante la mañana sobre el tema de incendios, toda la situación que nos está desbordando aquí en la provincia y... Nada, queríamos que nos cuentes un poco el caso de Matías Carvalho, sí, que es compañero, tenemos entendido, ¿no? Compañero de ustedes. Exactamente, es enfermero de Aurelio Crespo, en Cruz del Eje, es delegado de la UTS, de la Unión de Trabajadores de la Salud, y lo que tiene es que la familia de la mamá de Matías vive en Charbonnier, y su hijita de seis años, la dejan allí mientras dura la pandemia, porque él y su esposa trabajan en el Aurelio Crespo, entonces para evitar cualquier tipo de contaminación, la dejan a la nena ahí. Cuando se entera que están muy cerca los incendios, él viene a traer provisiones a su madre y después baja a ayudar. Incluso había andado con la chata, con unos tachos con agua, viendo cómo podía ayudar, y bueno, cuando es interceptado por la policía ambiental, y bueno, es llevado preso, y se le alega de que había tratado de que había empezado los incendios porque llevan el encendedor con el que cual prende los cigarrillos, él es fumador, fuma muchísimo. Y bueno, eso es lo único que tienen ellos en contra. Y bueno, lleva cuántos días allá preso, ya 3 días preso. Hoy era la indagatoria durante la mañana y bueno, esperamos que le den la libertad y no puede ser. Dos encendedores sí. Le encontraron, por eso es la prueba es que tenía dos encendedores encima, digamos. Pero yo no fumo y ando siempre con uno o dos encendedores en el bolsillo o en la cartera. Claro. Es la costumbre, y él fuma muchísimo, y aparte, viste, los encendedores de ahora son de mala calidad, y vos viste que uno siempre lleva uno de repuesto, por la duda no sirve, y bueno, yo que no fumo siempre tengo malos fumadores. Entonces el hecho es de que no puede ser que cualquier persona que ande con un encendedor en la mano o en el bolsillo, como andaba este compañero, se lo acuse de tal cosa, y aparte poniendo en riesgo incluso el patrimonio de la familia, porque las multas son altísimas. O sea, no podemos usar como chivo expiatorio de este ecocidio que estamos teniendo en Córdoba a un trabajador, a alguien que incluso estaba ayudando a ver cómo podían apagar los focos de incendio, y alguien que estaba desesperado para que su hija no esté en riesgo. Estaba a menos de 500 metros de donde está el incendio, o sea, nadie va a poner en riesgo a su familia, y es su única hija la que tiene. Estela, buen día. Entonces nos preocupa esto y nos preocupa la falta de conciencia que tiene, no, la premura con el cual el gobierno pone como delincuente a los trabajadores, ¿no? Estela, buen día, Mariano. Buen día, ¿cómo estás? Te saluda. Sí, justamente veníamos hablando de eso, ¿no? De quién es el verdadero culpable, por decirlo así, de estos gravísimos incendios en Córdoba, y venimos todos coincidiendo en que es el gobierno directamente. ¿Sería esto? ¿Sería un mecanismo como de criminalización de ayudar en los incendios, porque esta persona estaba justamente colaborando cuando fue interceptada? Exactamente. Y ahora lo que se está haciendo justamente es generar un cargo que justamente está siendo eje hoy de juicio. Totalmente. De la población, ¿no? Y la suspicacia también de que es un compañero. Este compañero incluso esas 2 semanas anteriores había sido reconocido por la comuna de Chernobyl como un agente sanitario que había estado prestando ayuda en todos. Entonces, es ilógico, creo, encima agarrar mal un perejil que tiene como defenderse, un perejil, un compañero que es sólido, que tiene muy buenas referencias, que es solidario, un compañero que siempre está a disposición de ayudar, ¿no? Y es otro caso como el que está pasando cerca de Cojín, con otro compañero que es un bombero voluntario, está haciendo un reparto, ahí estábamos viendo en un grupo de derechos humanos, también se le incendia la mochila, él va y trata de apagar este foco de incendio, y como se le incendió la mochila, se le cayeron algunas cosas de ahí de la mochila, se vuelve a su puesto donde trabajaba, e incluso ahí está preso también. Sí, un poco... No pueden ser tan livianos, la justicia no puede trabajar tan livianamente. Para meter preso a un delincuente necesitan mil y una pruebas. pero a los trabajadores caen fácilmente. Eso es totalmente injusto, eso no es justicia, ¿no? Eso es una arbitrariedad para dejar criminalizado al trabajador y acá queda como un santo el gobierno, cuando vos ves que hay focos que se podían evitar. No podemos tener la mitad de la provincia incendiada y como si nada. Sí, un poco... bosque nativo, y después vamos a sufrir las consecuencias de todo esto. Y ustedes saben muy bien que van a venir las lluvias, van a venir las inundaciones, cuánta gente va a perder lo poco que le queda y cuánto más de Córdoba va a ser arrasado por esto. Estela, veníamos hablando de los discursos un poco oficiales, ¿no? Primero, el discurso oficial de la provincia fue que esto era obra de la naturaleza, y después, creo que, bueno, hace un ratito hablábamos con gente especializada que, bueno, nos aclaraba el panorama y nos decía claramente que esto es claramente intencional, pero también salieron voces oficiales a hablar de, no sé, un loco piromaníaco, no sé, o sea, como que las obras de estos incendios podían ser así casos aislados de personas que, no sé, que se les piró la cabeza y de repente se andaban con dos encendedores y decidieron prender un pastizal, digamos, ¿no? Como que, y estos chivos expiatorios, como este compañero, como Matías, y bueno, el caso de Cosquín también, ¿no? Donde realmente no tienen ningún tipo de relación con nada, como para desvincularlos, ¿no? De todo lo que realmente creemos que tiene que ver esto, ¿no? Con el agronegocio, con los countries, con el negocio inmobiliario, que de alguna forma un intento desesperado de la provincia, del gobierno, de despegarse, digamos, de estas acusaciones, y buscando a esta gente. Pero bueno, también en este caso, con el caso de Matías, ¿no? Llamativamente, ¿no? Un compañero que es delegado, ¿no? Que de la UTS, ¿no? Como que también con un historial de colaborativo, ¿no? Exactamente. Que realmente, se equivocaron realmente. Pensaron le pifiaron. Cualquiera y se equivocaron en agarrar a un compañero que tiene antecedentes positivos, que es solidario. Pero aparte, esto le puede pasar a cualquiera. Y si hay otra, y si cae otra persona que no tiene la red de contención, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hace esa persona? Claro. Entonces, no podemos dejar que la justicia actúe tan livianamente. No podemos permitir que sigan criminalizando a cualquier persona que se cruza simplemente para qué, para salvarle las papas al gobierno. No, las papas están que arden y nuestra Córdoba está incendiada. Entonces el gobierno se tiene que hacer cargo de que ellos fueron negligentes, que no trabajaron en tiempo y forma, que no pidieron la ayuda a la nación como correspondía en tiempo y forma. Entonces, que se hagan cargo, porque es la única forma de cambiar esto, y que no se permitan tampoco urbanizaciones en estos, en donde se está quemando nuestro bosque nativo. Porque qué provincia le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea. Y esos mega emprendimientos después salen, vos vas a ver que después salen. Hay un mapa, lamentablemente, sí. Que te muestra en donde hubo un incendio, creció un country. Tal cual. Pero no es justo, no es justo. Y contra eso vamos a luchar. Bueno, Estela, agradecemos tu comunicación, exigimos la inmediata libertad al compañero Matías Carballo, y vamos a seguir al tanto del tema para estar informados de lo que ocurra. Muchas gracias, y esperamos, bueno, que después de indagatoria que está teniendo en este momento el compañero pueda recuperar su libertad y se levanten todos los cargos. Bueno, esperamos y actualizar noticias si es que sale libre y saber de cómo sigue la causa. Perfecto. ¿Sí? Nosotros les informaremos de todo. Dale. Muchísimas gracias, compañero. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Estela Jiménez, secretaria adjunta de la UTS, sí, que nos estaba contando este caso de Matías Germán Carvalho, sí, acusado de ser un piromaníaco, básicamente por tener dos encendedores encima. Así estamos. Así estamos. Vamos a una mini pausa.